Barrio La Cruz. Bueno, la inseguridad es una de las patas de las problemáticas que tiene este barrio, pero vamos a empezar hablando de eso. Ahora tenemos a Leandro, quien nos va a dar, bueno, el primer panorama. Leandro, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo les va? Leandro, bueno, la inseguridad, Barrio La Cruz, ¿cómo está? ¿Qué está pasando acá en el barrio? Y hace ya varios meses que estamos viviendo una ola de robos, prácticamente una guerra con los delincuentes, que son jóvenes, ya los tenemos hasta vistos, nos han pasado datos de alumnos de dónde viven y todo. Hemos cuantificado la última semana 5 ingresos al complejo de Barranca Yaco 664, con 2 robos positivos. Los hemos perseguido con vecinos, incluso el lunes, el que fue el último, estaba lloviendo, la vecina llamó 10 y 11 menos 20 a la policía. Eran 11 y 10, no venía nadie. Y llegué a la comisaría, me atendió una oficial que estaba al cargo de la radio y me dijo que por la inclemencia del clima no llegaban. Había 2 móviles estacionados afuera es increíble que te digan, te den esas excusas, ¿no? Yo con un golcito andando en medio del barro, todos tienen camionetas, 4x2, tienen autos, y los vecinos a pie, corriendo los delincuentes, que huyen aproximadamente por la parte de atrás del complejo, que está todo con la flora nuestra autóctona, y es bastante difícil alcanzarlos, ¿no? Pero bueno, básicamente son 5 entradas a la semana estamos teniendo. Es muchísimo. Recién nos decía fuera del aire que hasta hace un tiempo atrás La Cruz, en un barrio tranquilo, nunca habían vivido este tipo de hechos, y de repente hace 3 meses son robos tras robos. Sí. Nosotros hace 7 años que estamos acá, y esto empezó hace, 5 meses, fácil, para mirar un número. Antes la policía llegaba, pero hoy no llegan, directamente ni vienen. La policía, no se ve seguridad ciudadana, los móviles hasta acá no viene ninguno. Se los ve pasar a veces por la, no me acuerdo el nombre de la calle de asfalto, la Jerónimo Luis, no, Almirante, no, Jerónimo Luis de Cabrera, creo que sí. Hasta ahí, acá no se meten. Hasta ahí llega todo. El gas, el basurero, la luz, llega todo hasta internet, todo llega hasta ahí. Y lo demás, pueblo olvidado, cuna de ladrones y narcotraficantes, porque acá se vende droga a lo loco. Y la policía los conoce. Y ustedes, además, bueno, parte de declaración de que la policía los conoce y no haga nada, ¿no? Pero... digo, ¿han hecho reclamos a la municipalidad, a la policía? ¿Cuál fue la respuesta? Que ya van a ver, que ya van a pedir más móviles a Córdoba, que ya van a venir, y la policía acá no llega, no llega. Bueno, yo hice las denuncias, obviamente, porque me entraron a robar, me robaron notebook, cámara, un montón de cosas, me fui y hice la denuncia, y... también, bueno, obviamente las quejas en la municipalidad. Ahora estaba por ir de vuelta a la municipalidad, por no solo el tema de los robos, sino del estado de la calle, que hace 7 años la sufrimos, ya se ha caído gente en moto, en la subida de Barranca. Es una solución que tiene 30 metros de asfalto o de cordón cuneta. O sea, no es mucho. Pero ahora uno paga impuestos, pero por ejemplo en el golf, sí, agarran gente merodeando, todos que pusieron cámara y todo. O sea, con los impuestos que pagamos nosotros, le agregan seguridad a la gente más pudiente, que es donde viven ellos, básicamente, en los countries. Entonces, ¿qué hay que hacer? No hay que ir a la municipalidad, no, hay que ir a la casa de estos tipos, que va a ser el próximo paso. Ir a quejarme a la puerta del country donde vive el intendente, donde viven los concejales, donde... Entonces, si no hay nada positivo acá, se va a ir por ese lado. A mí ir a la municipalidad van a venir 2 días y después paso todo. Ahora yo voy a ir a la casa de estos tipos. Pues yo puedo cortar cualquier calle, que no sea una ruta provincial o nacional. Así que estaremos ahí en la entrada de la casa del intendente, de los concejales, hasta que esto se solucione. Isabel, te pregunto, ¿lo notan como un barrio olvidado en el último tiempo? Sí, totalmente. Vos venís por Almirante Brown, las podas, y ya están recontra secas porque no pasan a levantarlas. Parece un barrio como entre basura, podas, esta parte toda rota, parece, sí, realmente abandonado el barrio. ¿Hace cuántos años o cuánto tiempo que vivís acá? Yo vivo hace de 5 años. 5 años es la queja de la calle. Cuando llueve es peor. Tenés que ir a la municipalidad, buscas de hablar, te enojas, haces una nota, todo, y seguimos igual. Vienen, pasan la máquina como para emparejar y se van. Pasaron la máquina. Ahora yo hice el último reclamo, pues lo hago por la página web. Hice el último reclamo hace casi una semana, todavía no han venido. La última vez hice el reclamo, vino la máquina y esa misma noche llovió y al otro día ya no se podía circular. O sea, no es solución pasar la máquina. O sea, tampoco monetariamente, porque vienen un millón de veces, en 7 años han venido a pasar la máquina, me ponía a haber hecho un cordón cuneta y solución al problema. Pero lo mejor de todo es la seguridad, porque nos están entrando ya 3 veces por día en distintas casas, ya andan por los techos como si fueran de ellos, bajan sin darse ningún tipo de problema, bajan lo mismo, ven los perros, ¿no? El otro día a mis perros le tiraron una botella con Coca-Cola congelada para pegarles, porque esa forma de sacarlos para poder bajar ellos. No pudieron hacerlo, pero lo mismo. O sea, están acá, están metidos en el complejo. Bueno, vecinos organizados, recién nos contaban que no son solamente ustedes, sino que son un montón de vecinos más que por cuestión de horario, obviamente, y día laboral no pudieron estar en este momento. ¿Tienen pensado algún paso a seguir, además de ir a la puerta de las viviendas de los funcionarios? La protesta, bueno, habíamos empezado con el tema para hacer unas notas con firma y presentar en la municipalidad. Por el tema de la calle, bueno, la basura, que también te comentábamos fuera de audio, y el tema de la seguridad. Y bueno, el otro paso es ir más grave, o sea, hay que ir a, como te decía, protestar y que les llegue a ellos, porque en realidad nosotros pagamos impuestos, automotor, impuesto a la propiedad, bueno, que la pagamos en el alquiler con el dueño. Y los impuestos van, le ponen cámara en los country, le ponen 603 que lo tienen circulando todo el tiempo en los country, y al final entonces para nuestros impuestos no vuelven el servicio. Entonces el próximo paso es organizar e ir a cortar a la casa al frente del country donde vive el intendente o donde viven los concejales. Llevarle la basura y tirársela a ellos. Bueno, tenemos ese foco nada más. Ahí. Se quema y esto es una oscuridad total. Primero agradecerles a los vecinos que se reunieron acá en la calle Barco Yaco, particularmente.